Hola a todos amigos, bienvenidos, Vidas en Red, estamos en directo, estamos el día 1 de abril, vuelta a casa, ya está bien de vacaciones, de leches aquí, tanto ocio amigos, tanto ocio, no, huid del ocio. Bueno, si estás escuchándome en trayecto, me gustaría mucho que me lo dijeras en Spreaker o que le pases el móvil a tu esposa o a tu marido en caso de que tú seas la geek de Vidas en Red, la freak de Vidas en Red, y me dices, converso, te estoy escuchando desde mi coche en un atasco en la A6. Pues si eso es así, no escribas, dáselo a alguien más que vaya contigo o para en una gasolinera y nos llamas, que entres en directo y nos des ahí información del tráfico. Bueno amigos, son las 8:02, bienvenidos a César que acaba de llegar, también Marco BT y Manu Wire que ha hecho una pole como una casa, vaya pedazo de pole que ha hecho el Manu Wire. Tengo mucho material para compartir con vosotros y lo principal que quiero compartir es mis impresiones de la película Ready Player One. Spoilers free, es decir, sin destripar. Vamos a utilizar la palabra destripar, que creo que es más adecuada que el anglicismo que nadie sabe qué es spoil. Spoil es echar a perder, ¿no? Arruinar. Bueno, pues no vamos a... ¡Ey! Dice Maquiatánica que me está escuchando desde la A6. Pues llámanos. Ahora, como me estés tomando el pelo... No va a haber... No va a haber... ¡Ey! Jack Torrance, welcome. Y Jorge Garreo, Junior Prepper. Bueno, todos bienvenidos. Disculpad si luego no os hago mucho caso mientras estoy desarrollando mi tema, porque si no me lío, ¿no? Bueno, no voy a echar a perder la película, no voy a destriparos la película. También es cierto que, bueno, pues he tardado en verla, quería haberla visto el mismo día del estreno, pero no se han dado las circunstancias. Me han dado muchas ganas de volverme a leer la novela, y de hecho, a ver si me doy prisa con la que tengo entre manos, me la termino pronto porque tengo vivos deseos de leerme la novela, que yo me la compré en digital. O sea, yo me la compré pirata. O sea, primero la conseguí pirata. Me la leí. Me la compré en Amazon y luego me la compré en papel. Y además tengo la edición en papel, que es la décima edición de la novela Ready Player One de Ernest Cline. Y tengo la edición de la novela cuya portada es el marcianito del Space Invaders, que es la que mola. Luego han sacaron una edición, pues yo no sé si fuera la undécima, duodécima, cuando ya había algunas imágenes de la película, y sacaron una edición nueva con imágenes de la película, que está guay. Bastante guay. Bueno, pues vamos a poner algo de música así de misterio, de cosa ahí de... ¡Oh, qué barbaridad! Hombre, lo que pasa es que estoy pinchando temas de los 80 por aquello de ambientar el podcast. Claro, lo normal es poner música ochentera, pero... Pero si voy a desarrollar el tema, me gustaría poner ahí alguna cosica... Alguna cosilla más así de uy, misterio. Bueno amigos, pues voy a daros algunas impresiones sin echar a perder la película. Esto es lo que me ha parecido Ready Player One. Lo primero de todo, deciros que es una película redonda, es una película spielberiana. El otro día leía a un tío que sigo habitualmente por internet, que ahora se me ha olvidado el nombre, uno de estos bloggers que ya no quedan porque el blogger es una especie en camino de extinción. Es decir, estas personas que escriben en su blog. Y el tipo decía que había ido al cine a ver la película con su novia, y su novia había etiquetado la película como una película cine palomitas. Es decir, ven aquí a ver el espectáculo. Siéntate, abre la boca, abre los ojos y déjate impresionar. Y si os fijáis en el cartel de la película de Ready Player One, que tiene una pinta de Stranger Things, yo veo el cartel de la película Ready Player One y es que me parece Stranger Things. O sea, Venga, venga, vamos más con nostalgia ochentera, que aquí hay mercado. Aunque hay que decir que Ready Player One es anterior a Stranger Things. Bueno, pues es una peli que ha cogido Spielberg y ha dicho, no, yo voy a hacer un espectáculo. Yo voy a hacer un espectáculo que te quedes con la boca abierta. Y así lo ha hecho. Hay dos cosas diferentes. Una cosa es el libro y otra cosa es la película. Por aquí todo el mundo preguntará, bueno, ¿y qué tal la adaptación? Pues si digo la verdad, no me acuerdo mucho de todos los detalles del libro. Mira que me lo he leído dos veces y voy a hacer una tercera lectura y placentera lectura. Pero yo he visto cosas de la película que no tienen mucho que ver. Y creo que es correcto, ¿eh? Es decir, no estoy ahí en plan indignado diciendo ¡vaya barbaridad! ¡Que no han respetado la película! ¡No han seguido el canon inspirado de Ernest Cline! No. Creo que el libro tiene un público y el libro puede desarrollar cosas que nos gustan a nosotros. Ernest Cline es del año 72, así que el que más y el que menos, año arriba, año abajo, ronda esa edad. Mientras que la película es una película a la que está yendo todo el chavalerío. De hecho, yo fui a una sesión de cine a las 4 de la tarde, una sesión que vino muy poca gente y había chavalerío. Sin embargo, el libro no es para todo el público. El ejemplo más cercano lo tengo en la persona de mi esposa. Mi esposa es una devoradora de libros. Y cuando digo devoradora es una cosa increíble. O sea, ella... yo en mis buenos tiempos podría leer como ella, ¿eh? Lo que pasa es que ella mantiene el ritmo. Me puse tan pesado con Ready Player One que ella empezó a leérselo y yo no sé si llevaba 50 páginas que me lo devolvió. Toma. ¿Por qué? Es que no pasa nada. Y claro, no pasa nada. O sea, si la novela que realmente de acción no tiene, y en las 100 últimas páginas, creo, pasa todo, la novela se dedica a describir qué es Oasis. ¿Qué es Oasis? ¿Cómo vive Wade? ¿Qué hace? ¿Quiénes son sus amigos? A describir el mecanismo de los acertijos y las llaves, y qué es un huevo de Pascua. Claro, a muchos lectores eso les parece tan entretenido como leerse las instrucciones de un juego de rol. Yo sé que yo tengo amigos y yo mismo me leo las instrucciones de un juego de rol y me lo paso pipa. Pero hay otros que les parece un peñazo. No es una novela. Es una especie de género romántico tipo Víctor Hugo que se te pone a describir, yo sé, como en Los Miserables, el sistema de alcantarillado de París, y tú dices, pues bueno. Mientras lo demás, como dice Jack Torrance, onanismo. Autosatisfacción para geeks y para nostálgicos de los 80. Así que el libro tiene su público y la película está orientada a un público más amplio. Y eso está bien. Es decir, yo soy Spielberg. Si yo fuera Spielberg, y nunca lo seré, porque ese tío es una máquina, y él coge el libro, se lee el libro, como estoy seguro que se leyó el libro, y diría, esto como película no tiene futuro. Vamos a rehacer, vamos a crear un guión cinematográfico y cuidado. Y esto es lo que ha hecho Spielberg. Ha cogido una novela, ha hecho un guión, y a partir del minuto 10 la película toma su rumbo con los mismos personajes, pero con una trama, un desenlace y un clímax que son totalmente cinematográficos. Cinematográficos como solo Spielberg puede hacer. Las referencias ochenteras, pues ahí están. Pero cuidado, los 80 no son la clave para resolver los acertijos y encontrar las llaves, sino la vida de Halliday. La vida del creador de Oasis es una especie de clave, ¿no? Y sí, no digo que en el libro no tenga peso, pero es que es más la cultura pop de videojuegos, series, películas, la que tiene el peso y donde está la clave para todo. La clave, en el libro, la clave son los 80. No la vida anodina de un tío que era medio autista. Que era un genio, pero que era un tío que tenía un mundo interior. Así que son cosas diferentes. Y en la película sí, están las referencias ochenteras, pero no tienen ese peso. Luego, a la película le ocurre una cosa que a mí no me mola nada. Los Deus Ex. Deus Ex Machina. Las ayuditas. Un momento súper chungo y de pronto viene una ayudita. ¡Ay, tengo este objeto o esta situación que me ayuda en el último momento, sin la cual no podría resolver esta escena de tensión máxima! A mí los Deus Ex, que en el teatro griego era una silla que descendía del cielo, la ayuda de los dioses, los Deus Ex me parecen recursos pobres para una historia, y los Deus Ex son una buena forma de echar a perder una historia. Bueno, echar a perder no, porque una buena historia es una buena historia. Pero de desvirtuar una historia. No me molan. Y la peli tiene unos cuantos Deus Ex. Yo me voy a comprometer a releerme el libro. Porque una cosa que aparece en la película es que se mezclan escenas de acción en tiempo real, es decir, fuera de Oasis, escenas no virtuales, con la aventura virtual. Y yo lo que recuerdo del libro es que el papel protagónico de todo, lo tiene la aventura virtual, lo que ocurre en Oasis. Eso sí que tiene importancia, tiene protagonismo. Por cierto, no estoy diciendo nada en el chat. Y no sé si es que os habéis dormido o ha dejado de emitir esto. Así que, por favor, decidme algo en el chat. En conclusión, ¿cuántos minutos hay de metraje humano en la peli? Pues en la peli puede que haya, no sé, un 40, 45%, quizá más. Ah, vale. Gracias, Marco. Quizá más. Pero yo creo que en el libro las escenas que ocurren fuera de Oasis son mucho menores. Gracias, amigos. Y aquí, en la película, las escenas dramáticas, las escenas de mucho interés, se entremezclan con algunas situaciones que yo creo que Spielberg ha creado escenarios de muchísima tensión que están muy interesantes. Es más, mi mujer, la misma que os dije que no le había gustado el libro, ella se lo ha pasado muy bien en la película. Pero me ha hecho un comentario, me ha dicho, el principio de la película me pareció muy aburrido. Ella, que es ajena al mundo de los videojuegos, cuando empieza a hablar, no, porque me meto en el videojuego. Y mi mujer estaba que se iba a echar a dormir. Las escenas de acción, las escenas son muy chulas, y las escenas de realidad virtual en la película no escatiman detalles. De hecho, en las escenas de animación, las que transcurren en Oasis, tienen tal riqueza de detalles. Es decir, lo que vemos en pantalla es un escenario donde a lo mejor aparecen, no sé, 70 personajes, que dices tú, bueno, pero el cerebro humano es incapaz de procesar todo lo que hay. Y no me refiero a escenas de batallas, sino escenas de Oasis donde aparecen todo tipo de bichos y tú, uno a uno, mira, esto es un grifo, mira, una tortuga ninja, mira, ¡Robocop! ¡Sale Robocop! O sea, es para verlo, para pausarlo, si se pudiera pausar en el cine, verlo y analizar todo lo que hay. Y de hecho hay algunas escenas de Oasis donde sale ese mundo tan gigantesco, rico, lleno de personajillos por ahí, cada uno diferente. Y encima la cámara está yendo a toda velocidad recorriendo mundos que tú no ves nada. O sea, se te va la olla. En cuanto a los personajes, Wade, el protagonista, es un personaje en la película. En la película. Un personaje con el que no empatizas. O sea, tú ves a Wade y es un tío bastante plano, ¿eh? Es un tío que es peor que Harrison Ford, no mueve un músculo de la cara. Es más, si se muriera Wade te daría igual. Porque no sabes quién es. Sí, que tiene una tía muy mala y un novio que es un desgraciado. Pero es que no lo quieres. ¿Me entendéis lo que digo? Tú hay personajes que les coges cariño. Y a Wade en la película no le coges cariño. En cambio, personajes secundarios como Artemis, la chica que hace Artemis, lo hace fenomenal. H, o el japonés. ¿Cómo se llama? Daisho. Pues molan muchísimo. Y el niño chino. No voy a hacer spoiler, no voy a destripar. Yo echo mucho de menos la parte en la que Wade habla de su vida. O sea, esta película necesitaría una introducción como la de Batman, ¿no? Pues mira, Batman era un niño y se le murieron sus padres en esta situación tan dramática. Aquí eso se lo han saltado y es muy importante. Wade vivía feliz, el padre de Wade era esta persona, la madre de Wade era una drogata y ahora vive con la rácana egoísta de su tía, que es una especie de Mr. Scrooge. Y pobre Wade. Mira la película de Harry Potter, adaptación también. Te presenta Harry Potter, pobre huerfanito, y tú le coges cariño. Y además vive con sus tíos, que son unos gordacos, desgraciados, son malos, son avaros. El hecho de que sean gordos no le aporta ninguna cualidad moral, ¿eh? Amigos gordos del mundo, os habla un gordo también. No hay bondad ni maldad en la gordura. Pero es que los tíos son una especie de... los dibujan como grotescos. Y tú le coges cariño a Harry Potter. Aquí no. Aquí Wade llega y se conecta. Pero ¿y quién es ese tío que se conecta con sus gaficas? Ese tío tan inexpresivo. Lo que estoy contando es de... del libro. El libro que llevaba ya un montón de años, ¿eh? Así que yo echo de menos la parte en la que Wade va al colegio, en Oasis, que es una buena parte. O sea, Wade en Oasis no está todo el día montando un DeLorean y partiendo bocas, no. Lleva una vida bastante anodina, va a clases. Y aquí se me acaba de colar algo, lo siento, chicos. Disculpadme que estamos teniendo problemas por alguna razón. No sé si lo oís, pero... estoy teniendo problemas con el audio. Os pido disculpas porque... yo no sé qué ha pasado, pero algo está fallando. Bueno, lo que quiero deciros es que yo creo que ahí Spielberg se ha cargado cositas que eran importantes. Cositas... madre mía. Sí, algo se escucha y yo no sé por qué. ¡Maldición! ¡Maldición! Vale, no sé si ahora se oye mejor. Vale. Parece que sí. Había una especie de contacto que estaba mal conectado. Bueno, creo que sí. Lo siento, chicos. Así que, bueno, hay cosas que se salta, que se tiene que... gracias, Marco. Que es normal que se omitan en una adaptación de un libro. Y yo creo que le doy la razón a Spielberg. Este libro no es adaptable. Y no voy a decir nada más. No voy a decir nada más y nada menos. Pero aquí no acaba el podcast de hoy. Hoy tengo más material para vosotros y algunas novedades muy interesantes. Bueno, tengo una nueva adquisición que me llegó ayer por Amazon Prime y es un smartwatch porque el que tenía, pues está bien, está bien. El Motorola está muy bien. Pero creo que lo voy a vender. Bueno, creo no, lo voy a vender. Porque quería un smartwatch que tuviera una mayor autonomía. El Motorola te dura el día entero. Pero yo quería un smartwatch que durara 2 o 3 días. Sí, sí, hablamos de smartwatch, amigo, Marco BT. Un smartwatch con mayor autonomía y que, bueno, y que se viera mejor. Así que tengo Habemus nuevo smartwatch, que es el Samsung Gear S3 Frontier. El Samsung Gear S3 Frontier, que es un es una tercera generación de smartwatch, que tiene Tizen, y eso es una cosa que no me mola mucho. No me mola mucho. Porque a mí me gustaba el asunto Android. Android Wear, que ahora se llama Wear OS. Este móvil tiene cosillas muy chulas. Tiene una buena cantidad de memoria RAM y de memoria ROM. Estoy buscando aquí las especificaciones y en la página web... Ah, vale, vale, ya salen. Está muy bien, tiene GPS, tiene GLONASS, tiene Wi-Fi, tiene varios Bluetooth, no voy a detallaros, tiene una pantalla Super AMOLED, tiene 1 GHz con una CPU Dual Core, tiene bastante RAM, creo que tiene 1 GB de RAM y 4 GB de almacenamiento interno, de los cuales disponibles hay 1,5, tiene acelerómetro, tiene barómetro, es decir, puedes pedirte una Coca-Cola. Tiene barómetro, tiene giroscopio, sensor de frecuencia cardíaca, sensor de luz. Y tiene una ruedecica, que es la interfaz que ellos quieren, ¿no? Que... ¡Hombre! Perdonad el giro, pero acaba de entrar en directo el señor Pepito 70. ¡Pepito 70 está aquí! Porque deberíamos de tener una fanfarria. Una fanfarria para el señor Pepito 70, que está hoy con nosotros aquí y que dice: me considero un erudito de la ciencia ficción. ¿Crees que Ready Player One abusa de las imágenes generadas por el ordenador? ¿O se nota que los roboces son de verdad? Bueno, sí, son roboces mejores. Son roboces mejores. Así que... están bien generados. Bueno, Pepito 70, te lo permito a ti porque eres Pepito 70. Pero sigo un poco hablando del S3 Smartwatch, que lo tengo desde ayer, ¿eh? Es sumergible, aunque no te dicen, hombre, no, lo suyo es no usarlo para natación. Y os digo una cosa, a mí hay una cosa que no me gusta nada del teléfono, y es que aunque las notificaciones salen y se ven bien, pero no hay aplicación nativa de WhatsApp ni de Facebook. Con lo cual, cuando te sale una notificación, tú ves la última notificación, pero tú no puedes abrir WhatsApp y ver todas las notificaciones. Sí, en la tienda de aplicaciones de Samsung puedes comprar aplicaciones de WhatsApp que ha hecho un chino. Con todo mi respeto a los nuevos amos de Occidente. Señores chinos que me escucháis, sabéis que os amo. Pero me da igual que fuera un chino que un tío de Cuenca. Quizás me fíe menos incluso del tío de Cuenca. Aunque la gente de Cuenca es maravillosa. Pero no, yo quiero que la aplicación de WhatsApp la haya realizado, programado, codificado, creado, compilado WhatsApp INC. O sea, los auténticos. Me llegan los Telegram, pero no puedo abrir los Telegram ni puedo abrir una foto. Si alguien me manda una foto por Telegram, creo que no se ve. Hay una aplicación de notifications. Sí, pero no sé si me permite abrir el contenido de un mensaje. A ver, todavía estoy probándolo. O de Granada, Ponce, o de Granada. Por lo demás, tiene una pantalla espectacular y ayer hice un tutorial para poder meterle watch faces, para meterle carátulas o relojes. Que te tienes que descargar la herramienta de desarrolladores de Samsung. Hay una herramienta para crearte tus carátulas de relojes. Y tienes que hacer varias cosas. Tienes que activar el modo desarrollador en el teléfono. Tienes que apagar el Bluetooth en el teléfono y entonces se conecta a la red Wi-Fi de casa. Te descargas, que hay canales de Telegram para descargarte carátulas de relojes. Luego, en las carátulas de relojes que yo puse, tuve que quitar brillo máximo, una opción que había que me daba error. Te tienes que dar de alta como registrador con tu misma clave de Samsung para que te genere una cuenta RSA para tu certificación o tu huella de que ese watch face lo has hecho tú, algo así, y luego lo mandas directamente vía wifi desde tu ordenador Mac, PC, y así puedes tener acceso a watch faces muy chulos, muy chulos. En fin, tengo otra aplicación para que me sincronice Samsung Health con Google Fit. La verdad es que Samsung Health está bastante mejor que Google Fit, bastante mejor. Bastante, bastante mejor. Pero a mí me había acostumbrado a Google Fit. Y mira que no me gusta poco Google Fit. Que a veces no sabes qué es lo que has hecho el último día. La información que no te da, que te das no es muy precisa. Pero bueno, sí quiero encontrar alguna aplicación. Bueno, al final usaré Samsung Health, que es la que está muy bien. Y las que vienen de Samsung, pues están muy bien orientadas. Así que bueno, de momento no puedo deciros mucho más. También me he instalado una aplicación de Google Maps. Aunque también tiene el Maps de Here, que es la de Nokia, ¿no? Los mapas de Nokia. Entonces, que eso sí, a mí sí que me gusta que me vaya dando indicaciones o que me salga el mapa en el reloj. Puedes instalar Spotify y controlarlo. Puedes descargar canciones de Spotify y escuchar o descargar canciones en la memoria interna del reloj y escucharlas vía Bluetooth. Y si tienes auriculares Bluetooth, sincronizarlos. Pero bueno, ya os digo, para mí un smartwatch tiene dos funciones fundamentales y una es notificaciones. Notificaciones, notificaciones, notificaciones. Y luego si quieres registrar entrenamiento, distancia recorrida y todo eso, pues bien, bien, perfecto, mejor que mejor. Pero yo no soy de jugar con el smartwatch. Y hasta aquí mis impresiones del smartwatch. Y ahora sí que tengo otros temas que quiero compartir con vosotros. Tengo a Pepito 70, lo tengo aburrido, ¿eh? Pero tengo dos cosas que quiero hablaros. Quiero hablaros de un tema que se ha desarrollado en Chataca esta semana. Y también quiero hablaros de una recomendación de hardware y de software que creo que os va a gustar. Así que vamos a poner algo de música ochentera. Y vamos con, mientras bebo un sorbito de agua, vamos con algunos temitas nuevos y también con el chat. Podéis entrar en Spreaker.com para interactuar con vuestro humilde servidor. Bueno, pues quiero hablaros del FOMO. FOMO, Fear. FOMO es un acrónimo en inglés que significa algo así como miedo a estar perdiéndose algo. Y esto es un artículo que hay en Chataca, que ha salido esta semana en Chataca, cuyo título dice ¿por qué hay gente viendo series y escuchando podcasts a 1,5x de velocidad? Por cierto, comentario de Pepito 70. Nunca he sido de smartwatch. Me gusta llevar un reloj de cadena y ver la foto de mi madre cuando abro la tapita. Bueno, pues vosotros que sois oyentes de podcast y algunos de vosotros sois prodigiosos oyentes de podcast, como el señor Lector desde México DF. Algunos escucháis podcast, pero vamos, yo no sé cómo os da la vida. Y sé que algunos escuchan podcast a más velocidad. Algunos a 1,5 y algunos a alguna velocidad mayor. Yo ya he dicho que cuando escuchaba puro Mac, que hace tiempo que no lo oigo, sobre todo por uno de los integrantes de puro Mac, creo que Fede, que hablaba titubeando, me ponía de los nervios, me ponía de mal humor, pues aumentaba la velocidad por lo menos por quitarme de en medio a esa gente, ¿no? Dice que hay gente que escucha podcast a 10 velocidades. Sí, es cierto, escuché el podcast donde hablaban en Mixio de esa gente, ¿no? A ver, yo una vez conocí a un señor invidente y tuve ocasión de verlo trabajar con su portátil, con una aplicación que se llamaba, creo que era Jaws. Y claro, muchos invidentes cuando están escuchando su teléfono móvil o su ordenador, su PC, habla a 1000 por hora. Tengo un amigo que trabaja en una especie de ONG evangélica que produce Biblias en formato audio con unos aparatitos muy baratos. Y claro, la lectura de la Biblia es a una velocidad que tú no te enteras. Pero cuando haces el oído, lo haces el oído, pues como que terminas identificándolo. La cosa es que esto no es una cosa solo de geeks. Es que hay gente que está viendo series a mayor velocidad. Entonces, lo que dicen en Chataka es que hay gente... Bueno, y Chataka, a su vez, se basa en un artículo de The Verge, de Verge, con V, que se publicó en el 2015, ¿no? Entonces había gente lamentándose un poco de que hubiera oyentes de podcast que oían podcast a más velocidad. Cuando están concebidos y están grabados para que se oigan a una velocidad normal. BuzzFeed a esta gente les llamó el año pasado los podfaster. Me hace gracia, podfaster, faster de fast, rápido. Y por lo visto una práctica cada vez más habitual. ¿Por qué? Pues yo me imagino que porque hay mucha gente que no le da la vida, o sea, tienen tal afición a los podcasts. Tienen tal afición a los podcasts que son incapaces de perderse. Y para mantener el ritmo de consumo de podcast, o los escuchan a más velocidad o sencillamente se quedan atrás. Lo cual es interesante. Pero es que hay otras razones. Y hay gente que aduce otras razones. Y es que hay gente que dice que al aumentar la velocidad... Esto tiene mucho sentido. Al aumentar la velocidad del podcast se concentran más. ¿Por qué? Porque hay menos periodos aburridos. Si os dais cuenta, las películas que hoy se estrenan tienen un ritmo muchísimo más trepidante que las películas que se hacían hace 10 años, donde incluso había silencios. O sea, hay películas de hace 10, 15 años que apenas tienen música. Y dices tú, qué raro, ¿no? ¡Qué silencio tan incómodo! No, ahora no. Ahora las películas parece que están hechas para niños con trastorno de déficit de atención. Siempre tiene que estar pasando algo. Música. Nunca tiene que haber silencio. Y luego ya llegar a escenas de acción delirantes, ¿no? Transformer, una cosa que se te lava la olla. Por cierto, todo el mundo en pie porque ha llegado el amigo Lector, al que le recomiendo que utilice un nick que no revele su identidad secreta de Bruce Wayne, por favor. Un gran placer tenerte aquí, amigo Lector. Entonces, ¿qué ocurre cuando vivimos inmersos en una cultura en la que la gente se distrae fácilmente, la gente se aburre y pierde el hilo? Pues no queda otra que aumentar la velocidad. Dice el señor Pepito 70, yo tengo todos los programas de Aló Presidente grabados. A veces los escucho a 0.5 para disfrutar al comandante. Bueno, pues Pepito 70 se ríe, pero yo veía a Aló Presidente cuando me ponía a planchar y muchos domingos. Me ponía ahí, me tragaba a lo mejor de las 5 horas de Aló Presidente, me podía tragar fácilmente 3 horas de programa. Así que bueno, interesante, FOMO, el miedo a estar perdiéndose algo. También hay gente que dice que sobre todo en series, ¿no? Porque a mí en podcast lo entiendo, pero que haya gente que visualice series a una velocidad mayor, que no es ni más ni menos que como el que rebobinaba o aceleraba el vídeo, ¿no? Para avanzar escenas, ¿no? Te estaba viendo una película de acción y te querías saltar la escena romántica, porque lo que querías ver es a Chuck Norris pegando puñetazos como panes. Pues avanzabas. Ahora pues puedes hacer que VLC pues reproduzca una mayor velocidad, ¿no? Dice Eduardo, tú tienes una cadencia de habla muy despacio. Yo te tengo a 1,3. Pues bueno, oye, esto es lo bueno de la tecnología. Esto es lo bueno de la tecnología. Así que, bueno, dicho esto, quiero haceros dos recomendaciones. Un juego para Android y un hardware. Tanto de una recomendación como de otra, vais a tener enlaces en vidasenred.com. Así que si me preguntáis por Twitter, ir a vidasenred.com, donde tenéis los enlaces para ambas recomendaciones. La primera es un juego que se llama Togawa, un shooter recomendado por sus bellísimos gráficos. Eres un chamán, un shooter de reflejos, y es un shooter gratuito, así que está muy bien. Perdón, otro paréntesis. Pepito 70 dice, soy la madre de Pepito. Él ahora no puede estar con el teléfono. Está recibiendo la medicación. Desde su accidente con la escopeta de caza no controla los esfínteres. Señor Converso, no creo que usted sea una buena influencia. Aléjese de él. Togawa, un shooter para Android que lo tenéis en Google Play a vuestra disposición. Y la otra recomendación que quiero haceros es GameSir. GameSir es un dock para juegos, batería, puertos USB y ratón, por menos de 40 euros en AliExpress. Y os explico en qué consiste. ¿Os dais cuenta de que ahora mismo la generación actual no es de consola siquiera, es de jugar con el móvil? Y algunos de vosotros que escucháis a Rupert, pues Rupert habla de sus hijos, que tiene como 15 hijos, una cosa así. Rupert es un patriarca, es un semental, es beber agua. Entonces, él habla de, no, porque este tiene la tablet, este no sé qué. Y yo lo veo en hijos de amigos míos que le piden al padre el móvil para jugar con juegos de móvil. Y lo que le mola es el juego del móvil o de la tablet. Bueno, ¿qué ocurre si eres un heavy gamer? Eres un jugador vicioso, intensivo. Pues que vas a echar de menos, jugar con el móvil está bien para partidas cortas. Pero ¿y si te vas a pasar 3 horas jugando al móvil? ¿Qué va a pasar con la batería? ¿Qué ocurre si quieres añadir un mando o un atril para el móvil? Bueno, pues GameSir es todo eso. Es un atril para colocar el móvil, es una batería externa y también es un replicador de puertos para USB, teclado y ratón. Está muy chulo, ¿eh? De verdad que está muy chulo. Y yo lo pienso, ¿sabéis? Ya conocéis mis obsesiones. GameSir X1 Battle Dock. Para aquellos que estéis buscándola, está a 37,51 y su precio original eran 57 euros. Por cierto, la oferta del descuento del 35% se termina en 3 días. Y la foto está muy chula. Es, además, me recuerda un poquito a la Sony UX50, ¿no? Dorado, color aluminio anodizado. Un soporte un poco raro, un poco medio ortopédico. Pero hay gente que los ves con estos teclados parciales de gaming y su ratón y están ahí jugando a sus jueguecicos con teclado y ratón. Además es plegable y lo puedes llevar de viaje. La verdad es que está muy, amigos, de verdad que está muy, muy chulo. Muy, muy chulo. Pues es una opción que os dejo y que dentro de poco tendréis en vidasenred.com. Y hasta aquí mis recomendaciones. Ahora es vuestro tiempo. Es tiempo de que comentéis. Queréis mandarme mensajes de audio a vidasenred@gmail.com. Vidasenred@gmail.com. También podéis al canal de la isla de Telegram, la isla de Vidas en Red, que está en Telegram. Podéis mandar vuestros comentarios. Por ejemplo, aquí tenemos al señor Domingo. Señor Domingo, que me manda un... Hace 43 minutos me mandó un correo electrónico y me dice: oye, te han hackeado tus relatos. Personajes marginales viviendo en una realidad alternativa virtual para escapar de la auténtica existencia. Cyberpunk en estado puro. Un saludo. 73 de Domingo. Bueno, pues ahí el amigo Domingo, que siempre en contacto y siempre mandándome recomendaciones y demás. Y bueno, los que estáis en el chat, pues podéis... Dice: ¿has jugado a buscando a Wally en Google Maps? Pues fíjate por dónde. Hoy estaba mirando Google Maps y de pronto... No, estaba usando Google Maps y de pronto me salió Wally. Y no le presté atención y seguí adelante. Pero sí, resulta que hoy... Aquí está... ¿Dónde está Wally? Ah, mira, voy a darle ahora. Mientras hablo con vosotros... Aquí está... Mira, está cerca de los Andes. Ahí... Ja, qué gracioso. Mirad, la aplicación de Google Maps, que podéis entrar desde el navegador, pues han sacado un jueguecito de dónde está Wally con su botón iniciar juego y dice: encuentra a Wally y a sus amigos en su aventura por la nieve. Cuidado con la gente que se le parece. Así que vamos a darle a hacer clic. Jolín, qué guay. Vale, sí, pues un jueguecito de dónde está Wally. Y aquí estoy en los Andes buscando a Wally. Oye, muy, muy curioso. Pues nada, recomendaciones para una tarde de domingo que amenaza lluvia, por lo menos en Madrid. Está un poco nublado, no sé si va a llover. Así que el momento es vuestro, amigos. El momento es vuestro. Mira, ya he encontrado a Wally. Siguiente nivel. Está en Gold Coast. Gold Coast, cerca de Surfer Paradise, en Australia. Pues vamos a buscar a Wally. A ver dónde está. Yo que me he graduado la vista y ahora ya encuentro en cualquier momento. Dice: a mí el otro día en Google Maps en el móvil me salió el Mario de Mario Kart. Bueno, esto ya está. Llega un momento en el que bueno, la cosa se... Ya te meten juegos por todos lados, ¿eh? Increíble. Busca a sus amigos. Ah, hay que encontrar a sus amigos. Vaya, eso ya es otra cosa. Bueno, amigos de Vidas en Red, este es el momento final de Vidas en Red. 43 minutos de emisión en directo. Y si queréis cualquier cosita, tenéis el canal de la isla de Telegram en isla.vidasenred.com. isla.vidasenred.com, donde tenéis un poquito de todo, ¿no? También los podcasts, ahí los tenéis para escucharlos. Y os recuerdo que si queréis colaborar en Vidas en Red, es muy fácil. Simplemente en vidasenred.com tenéis enlaces de compra en Amazon y a través de ellos podéis, pues, conseguir cualquier producto que necesitéis. Y hasta que Montoro comisione, empiece a controlar los cheques regalo de Amazon, pues vamos a usarlo y a esquivar este hambre recaudatoria que hay en nuestro país. Pues amigos, sin más, me despido. Un placer. Hemos tenido a Pepito 70 con nosotros. Hemos hablado de Ready Player One sin spoilers, sin destripes. Hemos hablado del Samsung Gear S3 Frontier. Y hemos hablado de una recomendación de juego para Android y de hardware, sobre todo para aquellos que seáis muy, muy jugadores. Pues sin más, se despide vuestro amigo, vuestro presidente no electo, vuestro comandante en jefe, vuestro líder espiritual, vuestro faro en este mundo de falsos geeks, Converso, vidasenred.com. Ya se me acaba la voz. ¡Hasta pronto, amigos!